la ra ra y la ra ra. Hola amigos, soy Angie Fabi, desde la Universidad Nacional de Loma de Zamora, provincia de Buenos Aires, programa UNITE para adultos mayores, desde mi hermosa Argentina. Vamos a las cataratas del Iguazú. Si me acompañás con la imaginación, claro. Si vas en bus o en auto, pasás por la provincia de Corrientes. Plantación de pinos, palmeras, su exuberante selva abunda en lianas, helechos, en distintos sitios presenta diferentes decomposiciones con predominancia de determinadas especies, como el bosque de palmitos y palo rosa, árbol gigante de la selva con cerca de 40 metros de altura, o el laurel y guatambú. Tenés el Parque de las Aves, el más espectacular de América Latina. Es una experiencia única donde vas a ver increíbles aves en medio de su hábitat natural. Las cataratas del Iguazú fueron seleccionadas como la nueva maravilla mundial el 11 de noviembre de 2011 y el 2013. La UNESCO galardona al Parque Nacional Iguazú. Tenés en el parque para maravillarte, con los paseos, las cataratas, la ruina. Te esperamos para que visites una de las maravillas del mundo. Chau.